Hoy celebramos al patrono de España, Santiago. Todos los países piden la protección de todos los santos, pero cada país tiene su propio protector, su patrono. Patronus, en latín, significa protector. Es decir, haya un santo al que se le pide especialmente que sea el que proteja ese país. Por supuesto que todos los santos ayudan a todos los cristianos y a todos los pueblos, pero a alguien se le pide en especial. Y el patrono de España, desde la Edad Media, es el apóstol Santiago. Así como el patrono de Irlanda es San Patricio, o el de Italia es San Francisco de Asís y Santa Catalina de Siena. Creo que el de Alemania es uno de los santos apóstoles que predicaron la fe, los primeros, y el de Francia no recuerdo si es Santa Juana de Arco. Bien, hoy que celebramos al patrono de España, realmente lo primero que querría decir es que nuestra historia es una historia muy gloriosa. Pocos pueblos han tenido un imperio. Pocos pueblos han forjado un imperio. Nosotros somos uno de ellos. Pero muchos imperios han sido forjados solo sobre la fuerza, sobre la rapiña, solo con el deseo de aumentar la gloria. Ese no fue el caso, ciertamente, del Imperio español. Un imperio que es glorioso porque sus gobernantes no fueron personajes corruptos, sedientos de riquezas, sino ante todo cristianos. Cristianos. Y hay lugares del mundo que son cristianos porque en un momento dado un monarca español sobre un mapa dijo que entre a formar parte de la corona. Y le dijeron, majestad, pero no vamos a sacar beneficios. No importa. Así se evangelizará. Filipinas. Filipinas es un país en Asia totalmente católico. Porque Felipe II, contra el parecer de sus consejeros, que le dijeron no vamos a sacar nada, dijo, porque se extienda el cristianismo en Asia, empezad a integrarlo en la corona. Fue una historia gloriosa, repleta de hechos épicos, de hechos admirables, verdaderamente dignos de una novela o una película. Pocos pueblos tienen un imperio, muy pocos, pero el nuestro es de los que nos podemos orgullecer. Y no tenemos los españoles que envidiar nada a los fundadores del Imperio Romano o a cualquier otro. No tenemos nada que envidiar. Nuestro imperio fue más grande e, insisto, mucho, mucho más digno de ser recordado. Después, ¿por qué desapareció el imperio? Pues el imperio desapareció por un versículo de la Biblia que dice, no pasa la corona de generación en generación ni el cetro por los siglos de los siglos. Todos los imperios al final decaen, todos. Cuando un imperio está en su apogeo, parece que cada vez se consolidará más, cada vez será más poderoso, cada vez concentrará más poder. Pero la historia demuestra que todos, sin excepción, al final decaen y otro nuevo imperio ocupa el primer lugar. Esa fue la razón. Esa fue la razón. Parece hoy, a comienzos del siglo XXI, parece que sea imposible que Estados Unidos algún día sea un país más. Pues sí, ocurrirá, ocurrirá. Ningún imperio sobre la Tierra es eterno, ninguno. Unos más breves, otros más largos. Y esto es una gran enseñanza para los seres humanos. Para no poner nuestro corazón en las cosas de este mundo. Había una monja, creo recordar que era la venerable Ágreda de Jesús, en el 17. El rey español iba a iniciar una guerra con el de Francia por unas plazas fuertes. Y la monja en la carta le escribió, majestad? ¿Para qué perder vidas humanas? ¿Para qué perder tantos esfuerzos? Seamos francos, a Dios le importa muy poco, no le importa nada que la raya de la frontera esté en un reino o en otro. Es así. Uno puede luchar por defenderse, pero nunca por los intereses del imperio, por la gloria de la nación, nunca. Si todo eso pasa, pasa, pasa. Por defenderse, sí, claro. Es como el cristiano que, por más que le duela, si es juez, tiene que sentenciar. Pero se ve obligado a imponer una pena a alguien. Pues lo mismo, las naciones tienen que defenderse, ese es el orden natural, pero solo si se ven verdaderamente obligadas, no por ninguna otra razón. Y si uno hace eso, Dios bendice y ayudará, no por luchar de otra manera, uno está más seguro, sino por seguir la ley natural, sea el imperio que sea. Y ya que hoy celebramos pues el día del patrono de toda esta nación, no puedo dejar de pensar el tremendo sufrimiento de algunos españoles día tras día, pues en lugares como el País Vasco. Eso es una tortura, algo espantoso, espantoso. Y parece mentira que en el siglo XXI, con todos los valores que tenemos, la comprensión de la dignidad humana, sin embargo, hermanos nuestros, padres de familia, jóvenes universitarios, no vivan en paz. Y aquí, en Madrid, no nos hacemos realmente idea de lo que es ese sufrimiento. La mujer que no sabe si llegará el marido al día siguiente. Y esto no afecta a 100 personas ni a 200, afecta a miles de personas, miles. Cualquiera que se haya significado lo más mínimo. En este sentido, no puedo dejar de decir que ETA ciertamente es obra del demonio. ETA es ciertamente una cosa demoníaca. Esos hombres son demonios en forma de seres humanos. Y la única solución es la oración. Porque si hay alguien que piensa que poniendo un guardia en cada esquina eso se soluciona, está equivocado. Cualquiera puede ser un terrorista, hay cantera, puedes desarticular un comando y se hace otro. La oración no deja de ser sorprendente, no deja de ser sorprendente la cantidad de terroristas que han muerto por sus propias bombas en este país. La estadística es tremenda. La cantidad de asesinos que han resultado asesinados por su propia obra. Muchísimos. Y la cantidad de artefactos que fallan. Y otras muchas historias. Los que, me acuerdo, a mí me lo contaba uno, un guardia civil, que él se montó en el coche y antes de arrancarlo dijo: voy a echar un vistazo abajo. Se abrió el coche, se arrodilló en tierra y miró a ver si había algo debajo del motor. Y nos dijo, porque lo contó a varias personas, entonces vi una bomba. Me monté al coche y le dije a la mujer, como si no pasara nada, oye, ¿puedes ir un momentín a aportar el asunto a casa? Ah, bien, bien, se bajó. Y cuando estuvo fuera, le dijo, mira, te lo he dicho, no quería decírtelo dentro, pero hay una bomba. Entonces él comentaba a este guardia civil, el patrono de la Guardia Civil es el ángel custodio, el ángel de la guarda. Estoy convencido de que en ese momento, en que ya iba a arrancar, vino esa idea a mi mente por el ángel de la guarda. O conozco a otro, y este también me lo contó directamente, soy testigo de sus propias palabras, que este señor que estaba amenazado había sido gobernador, pues iba a comulgar, era un hombre muy religioso, y en el momento en que salía del banco para comulgar, al ver a una de las personas que estaban en la fila para comulgar, le vino a la mente, este es el asesino, viene a matarte. Y que en ese momento cogió a su mujer y le dijo, nos marchamos. Y al salir, allí estaba el compinche esperándole para cuando le matara. Y de hecho este sacó la pistola y le dijo, métete dentro. Y él se escapó. Después, en la comisaría de policía lo reconoció a los dos terroristas. Este hombre me comentaba, aquello fue un milagro eucarístico. Un milagro eucarístico. Jesús en la Eucaristía me llamó. Yo lo llamo a ese episodio de mi vida el milagro eucarístico. Fue al seminario a contarnos esta historia años después. Pues ya veis el poder tan inmenso de la oración. Ciertamente que no se arregla todo con oración, pero la oración es la mayor defensa. No todo se arregla con oración, pero es la mayor. Yo, desde luego, si estuviera amenazado, ante todo confiaría en la protección de Dios. Después pondría mis medidas. Pero esto que tenemos en España es algo tremendo. Nos hemos acostumbrado, pero la mayor parte de los países no lo tienen. Pueden vivir con toda tranquilidad todos sus ciudadanos. Y, de verdad, esto es fruto de un fallo moral. En una sociedad cristiana esto sería imposible. No habría cantera, no habría gente para esas barbaridades. Pero en España, cuando se quita a Dios en cualquier parte del mundo, se idolatra otra cosa. Si quitamos a Dios, idolatraremos la nación o una ideología o lo que sea. Todo hombre que quita a Dios pone algo en su lugar. Y la nación es una cosa muy frecuente. A este respecto, también quiero deciros que la Iglesia no condena el nacionalismo, es decir, el que cada uno tenga sus ideas. No podemos tampoco caer en la idea de decir todo el que propugna una idea distinta de la mía ya es un terrorista. No, la Iglesia respeta todas las opiniones mientras se defiendan de un modo pacífico. Todas. Si bien la Iglesia no oculta que sus simpatías van hacia la unión. La Iglesia siempre ha dicho públicamente lo mucho que le satisfacía la unión de la Unión Europea. El que se construya la unión entre los pueblos, entre las naciones. Eso sí que lo promueve. Lo otro, la división, mientras se haga por modos pacíficos, calla. Ante lo opinable, calla. Cada uno que piense lo que quiera. Pero su simpatía siempre irá hacia la unión. La unión es algo siempre positivo. La división en sí mismo es algo negativo. Eso es un hecho. Pero la división nace del egoísmo. Y allí lo vemos. Un ejemplo moral, que puede parecer algo teórico. Fijaos, en el caso del trasvase del agua del Ebro, es un caso de moral, que podrían ponerlo como caso de moral en un seminario. El agua que se iba a enviar a Murcia, yo soy de Aragonés, y se lo he explicado a mi familia, que estaba toda en contra del trasvase. Les he dicho, mirad, el agua iba al mar. Se aseguraba el agua que tenéis y más cada año. La que necesitéis se asegura. Lo único que se pide es el agua que va al mar. Y si necesitáis más, se os dará. Pero solamente eso. Pues el egoísmo, y yo soy aragonés, dijeron que se vaya al mar. Por eso a veces podemos criticar las cosas muy grandes y muy terribles que hagan, por ejemplo, un terrorista, pero no nos damos cuenta de que la misma raíz moral, la misma está en nosotros. Y quien dice esto otros temas. El caso del trasvase es un caso claro, que no es opinable. Si ha habido división, ha sido por los intereses, pero no por el bien de la justicia. Un cristiano debería luchar por la justicia, vaya contra quien vaya, le beneficie o le perjudique. Sin embargo, cuando no hay moralidad, todo el mundo dice lo que diga un grupo, un líder. Nadie disiente. Eso es inmoral. Nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado. Es inmoral. Es inmoral. En muchos otros países, no tantos, los políticos dicen no, yo creo que se debe hacer esto, en conciencia. Y hay países, no muchos, en que nadie está seguro de cómo va a salir una votación, porque cada cual votará en conciencia, como mi conciencia me dicte. Pero nos hemos acostumbrado a que lo que dice un grupo, un líder, lo que sea, eso se sigue sin discusión. Si mañana dicen justo lo contrario, sin discusión lo contrario, y con convicción en cada momento. La verdad fallece. ¿Por qué? Porque no son hombres de hierro, no son hombres que estén dispuestos, que estén luchando todos los días por la justicia, cueste lo que cueste. Al revés, la conciencia cada vez se hace más maleable en todos los aspectos. Y así naufraga todo. Los matrimonios, la moralidad en televisión, la legislación, todo, todo. Es una situación en la que es justo la situación contraria a la de aquellos hombres con sus defectos que forjaron ese imperio. Así que este discurso no creo que sea el que los políticos den hoy en la ofrenda de Santiago, pero yo sí que como hombre de Dios que debo ser, lo mismo que los profetas en el antiguo Israel decían lo que creían que debían decir, también yo digo lo que creo que debo decir en este único día. Pues nada más, oremos por todas estas almas que constituyen este país, para que el Señor las ilumine sobre lo que de verdad importe, y que los hombres de hierro que hay en nuestro país, en vez de estar en los puestos menos importantes, pues nosotros los cristianos les apoyemos para que vayan ocupando los puestos que realmente deberían ocupar, y que los hombres que son débiles, que son no tienen consistencia, no lleguen a los puestos donde no serán los garantes de nada más que de su propia supervivencia. Que el apóstol Santiago ruegue ante Dios para que envíe hombres que reconstruyan moralmente esta nación. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.